Bueno, pues el día que nos casamos, en el altar mayor de... del mercado. Goro, Emma y yo, y la madrina, que es una tía de, que era una tía de ella, que murió. Goro estaba ya en León, y nosotros vivíamos aquí. Yo aquí y Emma en Barrillos. Y la madrina de la Mata.